fundamental iniciar cualquier conversación saludando a la persona que se comunica de forma agradable. Comunicación telefónica. En mañana es mejor. Treinta y ocho de la mañana, seguimos en Mañana es Mejor y como anunciaba la apertura, estamos en comunicación telefónica. Así es, como decíamos al principio del programa, el Consejo Deliberante desaprobó en el día de ayer, en una sesión del Consejo, el presupuesto 2016 elevado por el Departamento Ejecutivo, en medio de un clima caliente y con fuertes discusiones dentro del recinto, luego de más de 4 horas de debate. En eso, con los concejales del oficialismo agregaron modificaciones sobre algunos pedidos puntuales solicitados por la oposición. Para pensar sobre el presupuesto, sobre la sesión de ayer, estamos en comunicación telefónica con Fernando Casset, concejal del bloque Frente Cambiemos. ¿Qué tal, Fernando? Te saludamos acá del piso de Mañana Mejor, Ezequiel, Ignacio Melano y yo, Ignacio, el otro Ignacio. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Ignacio y Ezequiel. Muy bien. Bien, todo bien. Podemos arrancar con una pregunta básica que es para, más que nada, para los oyentes. ¿Qué es el presupuesto y para qué sirve? Muy sintético, y después vamos a la coyuntura un poco más política, ¿te parece? Cómo no. El presupuesto es la expresión económica y financiera de un programa de gobierno. Es decir, es un gobierno que se plantea qué es lo que va a hacer durante un ejercicio, durante un año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de un año, lo programa antes del 30 de octubre del año anterior y especifica diciendo, estos son los recursos con los que voy a contar y este es el modo en que los voy a invertir, este es el modo en que voy a utilizar esos recursos. Eso es básicamente. Esto responde a una planificación política y esto se expresa en programas, en cada programa. Va indicando cuál es el destino del gasto y cuál es el monto del gasto. Ese es el presupuesto de gasto que va acompañado por el cálculo de recursos, donde se estima cuál va a ser el total de ingresos que va a recibir la jurisdicción, sean por impuestos propios o por coparticipación o por cualquier otro concepto. Muy bien, esta sesión del Consejo por el tratamiento del presupuesto comenzó la semana pasada y continuó en el día de ayer tras un cuarto intermedio. Ustedes como concejales del oficialismo agregaron modificaciones sobre algunos pedidos puntuales de la oposición. ¿Cuáles son esos puntos que agregaron? Claro, digamos, para hacer un poco de historia de cómo fue el tratamiento de este presupuesto, esto, digamos, el Ejecutivo debió haberlo enviado al Consejo Deliberante antes del 31 de octubre del año pasado. Ustedes recuerden que hubo elecciones para intendente, creo que fueron el 23 o el 25 de octubre del año pasado. Entonces, con anticipación, el Departamento Ejecutivo pidió, como dice la ley, un pedido al Consejo Deliberante para que le fuera prorrogado el plazo para el envío del presupuesto. Y esto fue aprobado por unanimidad. En ese momento estábamos en campaña electoral, nadie sabía quién podía ser el próximo intendente y se aceptó prorrogarle al Departamento Ejecutivo por 30 días hasta el 30 de noviembre del año 2015 el plazo para la presentación del proyecto de presupuesto. Y antes del 30 de noviembre del año 2015 el Ejecutivo, ya con el intendente renovado el mandato por voluntad popular, envía el proyecto. Es decir que desde el 30 de noviembre del año pasado el Consejo Deliberante estaba en condiciones de aprobar el presupuesto. Ahí hubo una incidencia, una variable que podía incidir, que era que todavía no se conocían cuáles iban a ser los aumentos salariales que podían ser negociados en el acuerdo paritario. La discusión paritaria iba a comenzar, creo que en diciembre o en enero de este año. Eso hizo que se demorara el tratamiento en el Consejo. Pero una vez que se resolvió la escala salarial, que fue por allá por el mes de marzo, creo, si no recuerdo mal, ya estaba en condiciones de aprobarse el proyecto de presupuesto. Lo que pasa es que a partir de ahí la oposición empezó a plantear distintas iniciativas. Empezó a plantear distintas modificaciones que fueron recibiéndose, que se fueron haciendo, y las últimas fueron estas que nosotros plasmamos en el proyecto último que se trató ayer, que fue incorporar una bonificación, que esto es muy nuevo, esto se terminó negociando la semana pasada, una bonificación especial para los trabajadores municipales de 1.000 pesos por mes durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, una partida, estos suman 3.300.000 pesos para este año, una partida de 8 millones de pesos para la pavimentación, la repavimentación de la calle Las Tipas, en Pueblo Nuevo, que era una obra sumamente necesaria, porque era una obra, la pavimentación es vieja y está sumamente deteriorada, sobre todo en el sector que va, que está en el, por el barrio del Auste, que es donde está el cuartel de bomberos. También se previó una partida de 5 millones de pesos para los trabajos de reacondicionamiento del basural municipal. Y, si no recuerdo mal, y también una partida de 700 mil pesos para la incorporación a planta permanente de 12 agentes que pertenecen al programa de médicos comunitarios y que desde la creación del programa están en una situación de precariedad total, con contratos sin estabilidad y con sueldos realmente de 3.000 y pico de pesos, que son que no tienen nada que ver con la necesidad y con el esfuerzo que realizan estos agentes. Entonces, nosotros lo que planteábamos en este último despacho era incorporar todas estas iniciativas que eran pedidos de la oposición y pedidos de la comunidad y pedidos de distintos sectores, entendiendo que de esa manera podíamos facilitar la aprobación. Y no es que incrementábamos el presupuesto, sino que generábamos todos estos programas nuevos, reduciéndolos o ahorrando en otras partidas, de modo que pudiera seguir con el equilibrio que nosotros estábamos planteando. Esto fue, ya te digo, el fruto de ese trabajo de discusión con otros bloques, y entendíamos que ese era el punto de acuerdo a partir del cual podía ser aprobado el proyecto. Le recordamos a los oyentes que estamos en comunicación telefónica con Fernando Casset del bloque Frente Cambiemos. Fernando, ¿por qué crees vos que no se aprobó el presupuesto? ¿Cuáles son los argumentos que ustedes escucharon ayer en el momento de la votación? ¿O cuál es lo que ustedes creen que es la justificación principal para todavía, a mes de septiembre casi del 2016, no tener presupuesto en el municipio? Yo creo que hay... vos me planteás bien la pregunta diciendo cuáles fueron las causas y qué fue lo que escuchamos. En realidad nosotros escuchamos una explicación que es la misma, te diría, que han planteado por ahí hasta incluso nosotros mismos, que se plantea desde la oposición hacia los oficialismos. Bueno, ustedes nos están diciendo que van a recaudar X cantidad de pesos, pero yo no tengo garantía de que lo van a recaudar. Este era el discurso desde anoche, si uno escuchaba a otros concejales de la Comisión de Economía, como Martini o Escarzo, que dicen, bueno, nosotros no creemos que este Ejecutivo recaude la plata que dicen que van a recaudar. Nosotros aseguramos que esta es la recaudación, digamos, y además el Departamento Ejecutivo asume el compromiso y la responsabilidad legal si no se obtuviera esa recaudación. Este era el discurso. Entonces decían, si no van a recaudar esto, no pueden gastar lo que ustedes dicen que van a gastar. Nosotros entonces decimos, miren, si ustedes creen que nosotros no vamos a recaudar los 741 millones de pesos que decimos que vamos a recaudar, díganos cuánto es lo que vamos a recaudar y reduzcan los gastos en función de la recaudación que ustedes estiman. Es decir, y entonces ahí empiezan que son 10 millones menos, que 20 millones menos, que 30, que 100, que 50, no se ponían de acuerdo entre ellos y tampoco mucho menos en decir de dónde podían reducir el gasto. Eso es lo que se dijo, esto es lo que se transparentó. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás? A mí me parece que hay un viejo vicio de la política, que tal vez, ya insisto, todos acá en Luján, todos hemos pasado por oficialismo y todos hemos pasado por oposición, entonces hay vicios que creo que compartimos todos y que alguna vez tenemos que dejar de lado. Este es el de el cuanto peor mejor, esta concepción de que si soy opositor, mi beneficio es el perjuicio del oficialismo. Si yo estoy en contra de alguien, a mí me va bien en la medida que al otro le va mal. Y cuanto peor le va al otro, mejor me va a mí. Esta es una concepción vieja de la política, una concepción viciosa, creo que le hace mucho daño, porque en realidad que le vaya mal al Ejecutivo o que le vaya mal a la gestión de Cambiemos implica un perjuicio para la comunidad. Hay un dato concreto, y esto es ayer no lo pudieron desmantelar, no lo pudieron destruir desde la oposición. Esta desaprobación del presupuesto implica que no existen partidas ahora para hacer esto que nosotros decíamos y habíamos acordado hacer. No hay partida para incorporar la planta permanente a los agentes del programa médicos comunitarios, no hay partida para pagar los 3.300.000 pesos que implica esta bonificación de 1.000 pesos mensuales para los trabajadores municipales, no hay partida para afrontar los acuerdos paritarios que se llegó entre los sindicatos de distintos agentes municipales y el Ejecutivo a principios de este año, no hay partida para hacer frente a los gastos en el sistema de salud incrementados por los mayores costos en los servicios públicos. y las tarifas. Es decir, bueno, es sin duda el Ejecutivo va a tener graves problemas. Al intendente va a tener problemas, el oficialismo va a tener problemas. Ahora, ¿esto beneficia a la oposición? Insisto, esta idea de cuanto peor le va al otro, mejor me va a mí. Este peor del Ejecutivo, este peor de Cambiemos, ¿es mejor para la oposición, es mejor para el Frente para la Victoria? Yo creo que no, porque además lo va a pagar concretamente la población, la gente, ¿no? Fernando, para finalizar, ¿cómo se sigue a partir de ahora? Vos nos hacías un detallado punteo recién sobre, por ejemplo, nos decías las cuestiones de los del bacheo, de los sueldos en los municipales, del aumento que se venía dando, de los insumos hospitalarios. Para la persona que está escuchando del otro lado, que por ahí no entiende algunos de los términos técnicos con los cuales nosotros estábamos hablando, en lo concreto, en lo real, ¿cómo van a seguir laburando ustedes como legislativo y qué herramientas le pueden dar al Ejecutivo para que pueda terminar el año? Bueno, acá la situación real hoy es que el Ejecutivo tiene que manejarse en lo que queda del 2016 con lo que fue el presupuesto del año 2015. Es un presupuesto que es un 30% y pico más bajo que este que nosotros habíamos presentado. Es un presupuesto, si no recuerdo mal, de 600 y monedas millones de pesos. Redondea los 600 millones de pesos. ¿Puede el Ejecutivo arriesgarse el intendente a excederse en algunas partidas, a gastar más de lo que estaba permitido, esperando que el Consejo después se lo apruebe? Pero es acá, tengamos en cuenta que los funcionarios, sobre todo el intendente, el contador municipal, si se exceden en un gasto, después son responsables con su propio patrimonio de ese exceso. Si el gasto, por ejemplo, un dato concreto, este presupuesto que nosotros pretendíamos que se aprobara tiene 91 millones de pesos más que en el año 2015 en gastos en personal. ¿Por qué? Porque se acordó un arreglo en las paritarias del 30 y pico, casi 40% para el año 2016. A lo que se agregan ahora, se agregaban estos 3.300.000 pesos. Eso hace que este presupuesto 2016, que nosotros pretendíamos que se aprobara, tenga 91 millones de pesos más en gasto en personal. El intendente podría superar esos 91 millones con respecto al 16, pero se va a hacer personalmente responsable con su patrimonio frente al Tribunal de Cuentas de la provincia por esos 91 millones de pesos. Ahora hay que empezar a encontrar soluciones a estos problemas. Hay que empezar a ver de qué manera, con qué ingeniería nos arreglamos para gastar los 600 millones que tenemos autorizados por el presupuesto prorrogado. Yo creo que, además, yo veía algunas caras ayer, y yo creo que va a haber necesidad desde algunos concejales de la oposición de pedir el replanteo de algunas cuestiones para que puedan ser resueltas en este mismo año, ¿no? Bien, más que claro, Fernando, te agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente en otro momento te vamos a estar molestando. Como no, absoluta disposición para ustedes. Gracias. Pasó por el aire de Mañana es Mejor Fernando Casset, concejal del bloque del Frente Cambiemos. ¿Le parece, Eli, que escuchemos un temita o hacemos o qué? Dígame. No, esto que decir que 649 millones, Fernando tiraba ahí de cuál había sido la última recaudación estimada el 31 de diciembre, tiraba algunos datos, había sido 649 millones exactamente. Ese es el presupuesto del 2015, uh-huh. para que sepan los oyentes. Se discute en esa cifra, ¿no? De que un 30% más. De esos 649, sería un 30% más de lo que se había estimado para gastos en el 2016. De eso, 91 millones eran destinados a pagar sueldos de empleados municipales, más lo que arrojó la paritaria, y 3 millones extras para el bono, que sería de 1.000 pesos de acá hasta septiembre. Todo eso veremos cómo se va desarrollando. Así es, lo que discute la oposición precisamente, uno de los principales puntos es que el sistema recaudatorio es muy bajo y que va a ser imposible llegar a la recaudación de este nuevo presupuesto que no se aprobó, de 741 millones. De 649 a 741 millones, si no hay un sistema de recaudatorio que que se normalice, digamos, no va a poder llegar. Bien, ahí para todo esto en minutos nada más vamos a estar hablando con Silvia Escarzo, que es del Frente Renovador, y después también con Silvio Martini, dos nombres que pronunció Fernando Casset, ¿no? Sí, porque están en la Comisión de Economía. Así que vamos a estar escuchando todas esas justificaciones, le juntamos material, usted piensa y después saca sus propias conclusiones.